un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. De lunes a viernes, de 10 a 12, escucha Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen martes para todos, de nuevo otro martes de Enredando las Mañanas. Muy buenos días, es verdad, muy buenos días desde acá de San Luis, buenos días oyentes, buenos días compañeros, Buenos días Mati. Acá estamos, bueno, tenemos un cuerpo menos que anda por ahí también organizando un poquito la parte de la producción. ¡Qué martes, por ¿Qué favor! Martes. ¡Qué martes! Sí, sí. Venimos de un fin de semana, de un lunes, venimos para una semana también cargadita de color verde, de ajite, de mucho ajite verde. Recuerden que hasta las 12 del mediodía van a estar escuchando por www.labulla.org y también por www.rnma.org.ar. Está Enredando, que es bien federal. Ya arrancó el lunes, arrancó el día de ayer. Así es, arrancó el lunes desde Radionauta en La Plata, hoy martes desde San Luis, los miércoles desde Radio Semilla en Amba, los jueves en Radio La Roja en Córdoba y los viernes en Radio Pueblo en Jujuy, a lo largo y a lo ancho. Bien federal, está Enredando. Y bien informativo, como hoy. Hoy tenemos. Hoy estamos de debut. Hoy estamos rebalsadas y estamos de debut. Estamos de debut, escuchame. Así es. Chapo, te cochemos ya. Me encanta que se sumen. Y bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hoy estrenamos columna, gente. Estrenamos una columna de medio ambiente con Agustín González. Y en esta primera entrega, Agustín nos va a hablar del yaguareté, ya que el 29 de noviembre se conmemoró el Día de la Conservación del mencionado animal. Así es, y hermosa columna, hermosa, hermosa. También sí, estuvimos chumbiendo un poquito. También tendremos, si es que nos podemos comunicar, porque habían unos problemas técnicos, desde Chubut, que sigue la lucha contra la minería, y dialogaremos con Iván Payalaf, de la comunidad Mapuche, Tehuelche, Laguna Fría, Chacal Oeste, y miembro de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubut. Intentaremos poder concretar ese diálogo. Está medio complicado, vamos a ver si podemos lograrlo, ojalá salga. Sí, porque Chubut está muy en plena movilizado. Lucha, en pleno active, se está viendo muchísimas las imágenes a través de las redes, y no son 500 personas. Y la fuerza del pueblo se siente. No hay 500 personas nomás, como por ahí quieren. Los revoltosos. 500 revoltosos, no, se ve mucho más, lo cual es buenísimo. Y bueno, están en plena lucha. Trataremos de lograr esta comunicación, este audio con él. También vamos a tener la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firetnu. Nos hablará sobre la campaña 100 razones para juzgar a un dictador y hará una mención al Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. También hermosa columna de Lucrecia. Sí, Bien, también entrevistaremos a una activista feminista de acá de San Luis, feminista, perdón, de acá de San Luis, que este fin de semana sufrió apremios ilegales por parte de la Comisaría Cuarta de San Luis Ciudad. Otra vez la comisaría, la policía, la comisaría aquí de San Luis, la cuarta, haciendo de las suyas, otra vez la cuarta. Sí, la verdad que ahí los abusos son, bueno, ya vamos a hablar con ella. Columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad, hoy con la participación desde Corrientes, Balbina Pitoni, capacitadora en lengua guaraní, nos hablará sobre su experiencia de docencia en las cárceles. Qué lindo, la columna anticarcelaria, la verdad que todos los martes se va superando, es muy lindo todo el aporte que nos hace esa columna los martes. Así es. Y también tendremos a Lucía Toranzo de la fábrica recuperada CUPS de Concará en el noroeste de San Luis y nos contará sobre la minga libertaria que están organizando, como todos los años, pero bueno, como a todas las cosas que nos ha pasado este año, todo se ha sumado, se ha puesto pandémico, así que vamos a ver cómo se han podido organizar mis compañeros. Estamos con un protocolo de vida, sí, de distanciamiento permanente. Ya llegamos, gente, a diciembre y seguimos con esta situación. Nosotras seguimos desde casa. Mati, en los controles, está desde su casa. Así que, bueno, nada, vamos a ver cuánto tiempo más seguimos, pero las luchas siguen, las calles las tomamos igual. Salimos para visibilizar todas las problemáticas en las que estamos atravesadas por este sistema tan inmundo, ¿no? Así es. Y hablando de calles, este sábado se pudo concretar la onceava Marcha del Orgullo en la ciudad de San Luis. Justo coincidió con la caravana de los antiderechos, pero bueno, fue una marcha bastante linda, bastante participativa de un montón de pequeñeces y de adultos. Nos chocamos con los antiderechos, pero la verdad que nos cruzamos, pero fue en la colita, la cola última de la caravana. Y sí, con una cuestión muy provocadora. Y bueno, nada, nosotros nos hicimos puente ahí, seguimos orgullosos. Con alegría y con brillo la continuamos. Fue una marcha, a lo último se leyó un comunicado, a lo último en el principio. Y finalizamos, entonces nos fuimos cuidades y con alguien porque la plaza central de la ciudad de San Luis estaba todo el escenario montado con los antiderechos que fue bastante participativo. Sí, con estas semanas vamos a arrancar unas semanas bien verdes, como decía al principio del programa. Tenemos como hay un aguante que hacer para seguir en esta lucha, en la conquista de nuestros derechos. Los hemos luchado y los hemos peleado a todos, no nos han regalado nada, venimos hace mucho peleando este derecho por la autonomía de nuestros cuerpos, por el aborto legal, libre, feminista. Y ahora, hoy martes, entonces, arranca como, a las 13, ¿no? Hoy martes arranca el tuitazo, todas las actividades virtuales. También el jueves vamos a ver qué pasa, se empieza a debatir en diputados. Bueno, estamos ahí palpitando corazones, esperanzadísimes, porque estamos con la esperanza flor de piel, y por supuesto que no bajamos los brazos, seguimos luchando, metiendo presión en las calles, y vamos a ver qué onda nuestros congresistas. Así es, así que será ley, eso será seguro, será ley 2020. Será ley. Bueno, nos vamos a un separador y volvemos con nuestra primera columna ambiental de nuestro compañero Agustín González. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola, buenos días. Mi nombre es Agustín González. Bienvenido a esta nueva sección del programa Enredando las Mañanas. sección de medio ambiente, donde trataremos temas referidos a movimientos indígenas, campesinos, agrotóxicos, flora, fauna y todo lo referido a nuestra querida Pachamama. En nuestra primera sección vamos a hablar de un animal muy interesante, el yagüereté. El nombre científico del yagüereté es la pantera onca. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque el 29 de noviembre, o sea el domingo pasado, se conmemoró el Día de la Conservación de este animal. Es un día que en realidad lo establece la provincia de Misiones, que es uno de los últimos reductos donde habita actualmente esta especie. Son pocos los refugios donde están quedando, en nuestro país, donde está quedando este animal en su hábitat natural, ¿no? Pero el dato interesante es que la distribución histórica del yagüereté es mucho más amplia. Hace 100 años podríamos encontrar esta especie en la distribución de todo el país, desde el norte hasta el sur del río Colorado, o sea, en la provincia de Río Negro. En San Luis también tuvimos grandes poblaciones de yagüeretés. De esto hay muchísimos vestigios, donde podemos encontrar, por ejemplo, en la toponimia de un montón de pueblos y parajes, la presencia que existió en algún momento de este animal. Así en el sur, por ejemplo, en el departamento de Gobernador Dupuy, encontramos el paraje Nahuel Mapá, que mapuche significa Nahuel, tigre, y Mapá, tierra o comarca, es decir, tierra del tigre. En Unión también tenemos parajes Monte del Tigre y La Tigra. Acuérdense que los españoles hacían las analogías de los animales que ellos conocían, de la Europa, del Asia. Entonces al yagüereté lo nombraban como el tigre, y eso quedó como herencia del léxico, del lenguaje en los criollos que habitaban. Entonces el yagüereté era llamado el tigre. En el departamento Junín, zona de Santa Rosa, también las tigras, un viejo toponimio, Arroyo del Tigre en el partido de Merlo, también podemos encontrar. En el departamento Pedernera, en la zona de la Angelina, los parajes La Tigra, Los Tigres, Laguna del Tigre. En el departamento Pringles, otro lugar, La Cueva del Tigre. Y así podremos seguir con un montón de lugares a lo largo y ancho de nuestra provincia. También como relato histórico podemos encontrar un escrito del siglo XVIII del gobernador de Chile, que se llamaba Amat Illuñet, donde dice: la punta es ciudad antigua, está en el camino de San Juan y Mendoza para Buenos Aires. Por razón de la escasez de agua que padece, es poco poblada, aunque en su jurisdicción tiene buenas haciendas para la cría de ganado, los que comercian con Mendoza y San Juan. Sus serranías y montes son infectados de tigres, que hacen mucho daño a los ganados y demás animales, para cuyo reparo salen a matarlos, buscándolos hasta en sus cuevas, echándoles humo fuerte para que salgan. Los puntanos son tan diestros y ejercitados en el arte de la caza del yagüereté, que con todo desembarazo eligen el lugar de la herida para no desgraciar la piel, del que igualmente tienen comercio. Y nunca el puntano embiste al tigre primero, porque la fiera rebate la punta con una mano y la quebranta, aunque sea del material más fuerte. Esos eran escritos del siglo XVIII de San Luis. Bueno, y volviendo a la realidad actual del yagüereté, nuestra primera entrevista va a ser con Norberto Ángel Nigro. Él es un activista que hace muchos años que trabaja en la conservación de esta especie. Norberto Ángel Nigro, o también llamado el Beto Nigro, es fundador de la Red Yagüereté y actualmente presidente. La Red Yagüereté es una ONG muy grande que trabaja principalmente en las zonas de distribución actual de este animal y apunta todo su trabajo y toda su militancia y activismo en la conservación de estos animales. Hola Beto, ¿cómo andás? Buenos días. Gracias por estar acá en esta sección de medio ambiente. Y bueno, vamos a comenzar la entrevista preguntándote: ¿cuál sería la situación del yagüereté hoy en día en nuestro país? La situación del yagüereté en Argentina es preocupante, muy preocupante. Y si dejamos afuera a Estados Unidos, donde cada tanto cruza algún yagüereté desde México, es el país de América donde más amenazado está este animal. Nuestras estimaciones nos arrojan un número de aproximadamente 250 ejemplares, que encima no están todos juntos, están distribuidos en tres subpoblaciones distintas. Una la que vive en la selva misionera, otra en la selva de Yungas, de Jujuy y Salta, y otra es la que habita en lo que llamamos el Gran Chaco, que incluiría la provincia del Chaco, de Formosa, el este de la de Salta y el noreste de Santiago del Estero, donde realmente la situación es, te diría, gravísima, gravísima. Se calcula que en esa región, que si bien es amplia geográficamente, sobreviven menos de 20 ejemplares. Es muy grave en esa región. Innumerables cuentos, leyendas, refranes, demostraciones pictográficas, etc. Bueno, este animal como símbolo es necesario, es urgente que lo conservemos, ¿no? que lo mantengamos con nosotros para que las futuras generaciones tengan el placer que tenemos nosotros de verlo, ¿no? de conocerlo. ¿Cuáles serían las principales acciones llevadas por la Red Yagüereté para poder conservarlo y protegerlo? Bueno, en cuanto a las acciones que llevamos adelante desde la Red Yagüereté, nosotros las llamamos programas, son una serie de líneas de acción específicas para cada amenaza que hemos detectado contra la especie, ¿no? La primera sería conservación de ambiente, mediante la cual tratamos de crear nuevas áreas protegidas, fortalecer las que ya están existentes. Entre las áreas protegidas que pudimos crear está la Reserva Nacional Pizarro, unas 7.800 hectáreas en Salta, en la zona de transición de Yungas con Chaco, donde hace unos meses nomás se pudo confirmar la presencia de yaguareté mediante cámara trampa, y la creación del Parque Nacional Impenetrable, unas 130.000 hectáreas en la provincia del Chaco, en el interfluvio Bermejo-Bermejito, que fue realizado en conjunto con varias otras ONGs, ¿no? Fue un trabajo en conjunto de toda la sociedad civil, como nos gusta decirlo, y bueno, se logró el parque nacional más grande del norte argentino, ¿no? Impresionante lugar. Después tenemos, dentro de conservación de ambientes, la parte de fortalecer las áreas protegidas, ¿no? Por ejemplo, la Reserva Nacional Logalar de los Toldos, allá en Salta, en norte de Salta, logramos hacer el ordenamiento predial de actividades de los residentes históricos de la zona, con una ayuda y una ayuda al manejo ganadero que hacían ellos, ¿no? Una complementación. Después hicimos en el Parque Provincial Salto Alcantado del Valle del Cuñapirú, diseñamos e instalamos nueva cartelería y señalética, y en este mismo parque también introducimos una piara grande de pecaríes labiados, una especie que estaba extinguida en la zona y que es un chancho silvestre nativo, que es el principal alimento, la principal presa del yaguareté, ¿no? En toda América, y bueno, quisimos repoblar la zona con estos animales. Con el programa de cacería y comercialización cero, hemos logrado identificar las modalidades de venta, los mercados activos y muchos cazadores, ¿no? Hemos llevado a la justicia más de 72, 73 causas, varias de las cuales han tenido multas muy grandes de hasta 500.000 pesos. Y bueno, el faltante que nos queda con esto ahora, que ya te digo, este programa está activo y es uno de los que nos funciona mejor, es lograr penas efectivas en el ámbito penal, ¿no? Es algo que todavía no hemos podido avanzar, pero bueno, seguimos trabajando en esto. También parte de este programa incluye afiches para las autoridades. En Chaco, por ejemplo, hemos hecho unos afiches muy bonitos para que las autoridades puedan reconocer pieles o despojos de yaguareté, cráneos, colmillos, etcétera, cuando los encuentran, y que se hizo un protocolo para que lo lleven a la justicia o que nos informen, etcétera. Es un programa que está activo y anda bastante bien, aun cuando sea triste, ¿no?, el origen, ¿no?, que es la muerte de los yaguaretés. Otro programa es el de mitigación de atropellamientos en rutas, como te conté, es un tema reciente, de hace unos años que comenzó, en Misiones, de la ruta 12 y la ruta 19, que andan por el norte de la provincia, atraviesan el Parque Provincial Puerto Península, llegan hasta el Parque Iguazú y la Reserva Nacional de Iguazú, y la ruta 19 provincial atraviesa el Parque Provincial Uruguay. Atropellan muchos animales por año, unos 3.000 se calcula, básicamente por exceso de velocidad, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la zona, estamos haciendo controles de velocidad y los elevamos a las autoridades con los radares que tenemos, vemos en cuánto incumplen. El 96-97% de los autos incumplen las velocidades, largamente incumplen la velocidad permitida, y tenemos un proyecto presentado que llamamos propuesta de control de velocidad en tramo, entre dos tramos con radar, y vos podés calcular de una punta a otra qué tiempo es el tiempo mínimo que tendrías que hacer a la velocidad permitida. Si llegaste antes, incumpliste la velocidad. Así que se te manda en el momento una multa y se ejecuta, ¿no? Estamos trabajando en eso en este momento. Otro programa es el de convivencia, seguridad y persona, donde siempre pierden todos, ¿no? Pierde el ganadero su vaca y el seguridad su vida, porque, como te dije, la caza en represalia es la causa más habitual de muerte de seguridad en Argentina, la principal amenaza. Lo que nosotros buscamos es terminar con la principal causa, ¿no?, de amenaza de seguridad en Argentina. Tratamos de diseñar, implementar corrales y cercos electrificados que impidan a los seguridades atacar a las vacas. Este programa está llevando a cabo en los alrededores del Parque Provincial Salto Encantado Valle Junín Perú, en Misiones. Estamos trabajando hace 10 años, de los cuales los últimos 7, que lo pudimos instalar y afinar el sistema, no hemos tenido ataques dentro del alambrado. Hay varios campos ya que están implementándolo y, bueno, para nosotros es un éxito, ¿no? Demostrar que con voluntad y con un poco de conocimiento se puede lograr evitar estos problemas que redundan en la muerte del yaguareté, ¿no? Siempre. Y fundamentalmente el último programa que tenemos, que realizamos en la red Segurete, es el de monitoreo poblacional. Es un programa permanente que tenemos con las cámaras trampa, pero también con huellas, buscando huellas o buscando fecas o algunos signos de presencia. Obtenemos información clave que nos permite estimar la cantidad de ejemplares que habitan en determinadas zonas, conocer el comportamiento a través del tiempo, ¿no? Esta información es muy valiosa para el momento de tomar decisiones. Todo lo que te conté se complementa publicaciones en nuestras redes sociales, en medios periodísticos, en revistas científicas. Todo esto ayuda a mayor conocimiento de la especie y a que podamos revertir la situación preocupante que este animal sufre en Argentina, ¿no? Bueno, Beto, la verdad que mis felicitaciones. Estoy impresionado todas las acciones que llevan a cabo desde la red de Yagureté. Y nada, mis felicitaciones por el compromiso con el que trabajan. Se nota la pasión, se nota la vocación con la que hacen este laburo para proteger los últimos reductos de esta especie. Especie nuestra también, especie argentina, especie misionera. Es una especie nuestra, parte de nuestros recursos naturales, parte de nuestro patrimonio cultural, y que, bueno, bien vale la pena todo el esfuerzo que están haciendo. Para terminar la entrevista, me gustaría pedirte alguna reflexión para que le des a las nuevas generaciones, a esos jóvenes que están recién involucrándose en temas medioambientales, que recién están conociendo nuestra fauna, que recién están conociendo la situación del yagureté. Mirá, mi mensaje final, mi reflexión para las futuras generaciones sería que sería una pena que nos perdamos tamaño animal de conocer. Es el momento que todos los que estemos interesados en la naturaleza y particularmente en el yagureté, hagamos algo. Todos en su lugar, vivan donde vivan, pueden ayudar. Si vivís en una provincia donde el yagureté ya desgraciadamente se ha extinguido, igualmente podés replicar, hoy con las redes sociales es muy fácil, mensajes, publicaciones, dar a conocer la especie entre tus conocidos, acercarte a ver qué se puede hacer. Nosotros somos una fundación básicamente de voluntarios. Hay gente de todo el país y algunas partes del mundo. Tenemos gente en Barcelona, en Estados Unidos tenemos algún miembro también. Y siempre te puede ayudar. ¿Entendés? Es voluntad, es participar. Nosotros estamos abiertos a recibir gente y a escucharlo y a trabajar en conjunto. Lo único que nosotros pedimos es compromiso, Nada más. El que viene con compromiso tiene la puerta abierta y será un gusto que todos trabajemos por el bien de Yaguareté. Los invitamos a conocer nuestra página www.redyaguareté.org.ar o en Facebook. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ponen Red Yaguareté y estamos en todas. Así que nos pueden encontrar fácil y, bueno, un gusto que se hayan acordado de nosotros y de Yaguareté. Te mando un abrazo grande, Agustín, y a todos los puntanos ahí. Abrazo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La mañana, bueno, debutó, estrenamos columna de medio ambiente con Agustín González. En esta primera entrega, Agustín nos estaba hablando del Yaguareté, hizo una hermosa entrevista, la verdad que re interesante. Quienes conocemos a Agustín y nos ponemos a hablar con él, es increíble el conocimiento que tiene y el seguimiento que tiene de especies, leyendas. Es una mezcla de libros, es una pasión absoluta con todo lo que es medio ambiente y sobre todo con los animales. Y haber arrancado con Yaguareté, un animal tan patrimonial, ¿no? Claro. De tantos territorios de aquí y está re bueno esto también de haber podido realizar esta entrevista. Recordamos que a todos aquellos que se quieren sumar a este voluntariado y con responsabilidad, porque estar en una red implica movilizarse, compromiso y ganas, ¿no? Y ganas por seguir intentando mejorar un montón de cosas y también la calidad de muchas personas, como en este caso, en este caso serían los animales, mejorar su calidad de vida. Y cuidarlos. Y cuidarlos. Recordar las redes sociales. Que lo pueden buscar para poder incorporarse a esta red Yaguareté por Facebook, Instagram, Twitter, por red Yaguareté, se buscan y pueden sumarse, como así también www.redyaguareteoroclub.ar. También pueden ahí buscar la página web para sumarse, para indagar, para conocer más, para descubrir, desburrarse como nosotras acá lo hicimos hoy, tal cual, con respecto al Yaguareté y cómo está en peligro de extinción, sí. Así que es necesario que nuestros futuros puedan, aunque sea, conocer este animal tan hermoso, ¿no? Que así es. Y que lo podamos cuidar, lo poco cuidar estas especies, que no exterminemos, viste, de a poco nuestra biodiversidad, que es muy importante. Ya bastante hace el sistema inmundo capitalista, el humano, sí, así que bueno, me encantó. Vamos a ver cómo sigue Agustín con sus columnas. Ya está, arrancó con todo, ya arrancó, así que tiene varios martes hasta para presentarnos varios temas de medio ambiente, fauna. La verdad que hermosa, hermosa la columna. Así es. Bueno, nos vamos a un separador o una musiquita y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. Hasta las 12 estamos en este programa informativo de la RNMA. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Volvimos a las 10:38 de la mañana, seguimos con el Enredando las Mañanas, cargadito de información. Ahora vamos, tenemos en línea a Lucía Toranzo, de la fábrica recuperada de la CUPS, de la localidad de Concarán, San Luis. Vamos a hablar con Lucía. Hola Lucía, ¿nos escuchás? Buen día. Hola madre, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen martes. Lucía, contanos un poquito cómo queremos saber un poquito de esta minga que hacen todos los años, de esta minga libertaria que organiza siempre la CUPS, cómo están organizando eso con referencia, digamos, a lo que es toda la pandemia, el contexto en el que estamos. Sí, madre, un año diferente, pero bueno. Bien, gracias a Dios, porque hemos podido seguir trabajando. Así que sí, estamos en plena organización. Este año va a ser diferente porque va a ser virtual, porque no podemos hacerlo. Pero para no dejarla pasar, bueno, así que claro, la vamos a festejar así virtual. Y bueno, y este año pues, sería la sexta minga. Y sería la minga de la expropiación, le hemos llamado ahora. Bien. ¿Y cuándo tienen pensada la fecha? ¿De qué manera? ¿En qué horario? Y estamos para el 12. El 12 de diciembre y más o menos hacia las 9 de la noche. Claro, están como en la organización, en los preparativos de actividades virtuales. Sí, nos quedan ya las últimas. Hoy tenemos otra reunión con los chicos, pero ya sería para el 2. Qué lindo, Lucía, que no lo dejen de hacer, que no dejen de, por lo menos, tener actividades virtuales. El contexto, la verdad, que en el que estamos con esto de la pandemia nos ha estado, viste, limitando a todos quienes hacemos este tipo de actividad en pos de visibilizar luchas, y la minga es eso, básicamente, visibilización de toda esta lucha que han traído a lo largo del tiempo ustedes. Contame, ¿cómo está la situación actual de la CUPS? Estamos bien, pero bueno, estamos muy solos. Todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón entre todos los compañeros. Por ahí no tenemos el apoyo que deberíamos tener, porque todo se hace día a día. Y es muy difícil, todo más con la situación y todo. Es todo muy difícil, pero bueno, de una forma u otra vamos saliendo. Claro, sí, la verdad que, y bueno, es un día a día de reclamar también al pueblo de San Luis, que se vienen sosteniendo, creando fuertes lazos, ¿no? Sobre los cuales se han construido esta lucha para la recuperación y todo, ¿no? Y sí, son 7 años de muchas luchas. La lucha, como te digo, es de todos los días. Claro. Hace 7 años que nosotros somos una fábrica recuperada y organizada por nosotros. Nadie vino a decir, hagan esto, hagan aquello. Estamos organizados nosotros, como grupo, como cooperativa, estamos organizados nosotros. Y bueno, y creo que estamos bien, porque en estos tiempos así tan difícil y todo, y que no podemos competir a veces con los mercados, con los precios, con las cosas, y estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien. Así es. Y el acompañamiento de los vecinos, de ahí, ha sido bastante fuerte, ¿no? Para apoyar en esta lucha desde que recuperaron la fábrica. Sí, madre, eso es incondicional. La familia, los amigos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos, todos la familia en primer lugar, que todos los días te da el apoyo y eso incondicional, y el pueblo, sí, muy agradecida también del pueblo, porque a veces por ahí nosotros es poco lo que nosotros llevamos a la casa, pero bueno, tenemos todo al día, toda la luz, el gas, lo que es los monotributos, todo eso está al día, pero bueno, es el esfuerzo de la familia que te alienta a seguir, el pueblo. Habíamos sacado un préstamo para comprar unas telas, porque no somos que tenemos para sacar un fondo, decir, bueno, nos había salido un trabajo y bueno, el gobierno demoró un poco para pagar, y diciembre que nos debían unas boletas, así que se demoró y eso se fue acumulando, nosotros no pudimos pagarle al proveedor, así que bueno, ahora estamos haciendo, ya conseguimos hace 20 días que nos paguen esa boleta. Ajá. Pero bueno, ese había sumado intereses todo eso, ese préstamo. Así que bueno, estamos haciendo una pollada una vez por mes y bueno, todo un éxito, la gente colabora, hacemos pollo y siempre nos quedamos sin pollo porque la gente colabora, eso es bueno, exacto. El apoyo ahí. Lucía, las actividades que tienen pensadas en esta minga son similares a como si fuera una minga libertaria presencial. Recuerdo haber tenido la oportunidad de haber ido a una donde hubo mucha comida muy rica, cervecitas, números artísticos, la verdad es como una gran peña, un festi muy lindo, mesitas, ¿cómo se lo han pensado en esta virtualidad, no? Traía una cosa, traía otra, y bueno, y pasamos el día, sí, la verdad que muy lindo, pero bueno, este año va a ser así, virtual, sí, va a ser similar, con grupos de música, teatro, títeres, poesía. ¡Ay, qué lindo! A ver, un poco, y después también nosotros contando nuestra experiencia, lo que estamos viviendo, lo que hemos pasado. Qué lindo, porque no van a dejar de tener como actividades culturales, aunque sea virtuales. La verdad que muy lindo lo que estás contando, re lindo que no decaiga esa lucha. Aunque bueno, viste, como te decía, esta situación de contexto, esta pandemia que nos ha cambiado a todas las actividades. Y bueno, todo se ha hecho como más virtual. Y qué bueno darle la vuelta de rosca para las continuaciones, para no dejar en blanco el tiempo, o sea, este año que no pase nada, no, sino que redoblar la apuesta con lo que se puede, porque también la virtualidad es difícil, no todos tenemos acceso a ella, pero está, es buenísimo, es una muy buena noticia lo que estás contando, Lucía. De la universidad, que nos están ayudando, porque nosotros no, de eso, viste, no entendemos mucho, pero de lo que es el tema de la virtualidad, todas esas cosas, pero sí, con el apoyo de ellos, así que, y bueno, y pensando por ahí a lo mejor con todo el protocolo, todas las cosas, en enero lo tal como tiene que ser. Claro, por pasar la fecha. Qué hermoso. Bueno, ojalá se pueda dar, Lucía. Ojalá que sí, que se pueda dar, y por supuesto que esperanos allá, porque vamos a ir, si lo hacen de manera presencial, vamos a ir a esa minga. 2021 será la minga, pero será. La idea es esa, que, bueno, con todos los protocolos, hacerla en enero. Comer esas empanadas, esa carne a la masa, que sabemos. Esas cervecitas. Y bueno, y nuestra tienda, que es producido por nuestras manos. Exacto. Creado por nosotros, y la tienda que nosotros tenemos, que eso también está abierto a todo el público, así que Sí, esa es la idea, que Dios nos ayude y nos acompañe y nos da fuerza, y vamos a hacerlo en enero, si Dios quiere. Qué bueno. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por el contacto. No sé si querés decir algo más, querés contar algo más, si querés algo que tengas que te quede ahí, que quieras compartirlo. Sí, bueno, quería agregar sí. Que bueno, que este año va a ser, como te dije, la sexta misa libertaria por la expropiación. Nosotros estamos peleando por eso, por la expropiación, para que nosotros sigamos trabajando, para que nuestro pueblo siga con las familias que están acá trabajando, que se pueda sumar, podamos sumar más gente a seguir trabajando. Sí. Esto es lo que queremos, la expropiación, y nosotros deberíamos poder estar en un lugar que estamos tranquilos, porque no estamos bien, que tenemos el permiso de la jueza para seguir trabajando, pero no estamos tranquilos, hay un juicio por medio. Claro. Y el juicio no sabemos lo que va a pasar, entonces con una expropiación nosotros estaríamos tranquilos. Claro, claro. Para seguir trabajando. Sí, Lucía. Así, bueno, también estamos en eso, invitamos a la gente que se sume, que acompañe. También estamos pidiendo eso, a quien que nos pueda dar una mano, nos pueda ayudar, nos pueda... Estamos haciendo gestiones así con el gobierno, pero bueno. Claro. Así que está medio lento. Va lento. Sí, siempre es lento. Pero bueno, hay que tener fe, madre. Exacto. En 2021 entramos con todo y Dios nos ayude y tengamos fuerza. Sí, y el apoyo, como lo han venido teniendo hasta ahora, de entre ustedes, esa unión, esa lucha, esa fuerza, como así también toda la comunidad de allá y de los lugares alejados también, que van apoyando la causa de la recuperación de esta fábrica. Tal cual, el acompañamiento es lo más importante, el acompañamiento colectivo es importante, porque claramente tenemos un Estado que cuando no va, va lento. Entonces, es muy importante, es buenísimo todo lo que estás contando, Lucía. Sí, madre, así que bueno, y agradecerte a vos, madre, por este espacio que nos ha dado para poder que también la gente de San Luis sepa de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo y bueno, por lo que estamos pensando por la expropiación y bueno, y esta misma también, ¿no? Ya vamos a, te voy a pasar bien por dónde va a salir el enlace, así es, o por dónde va a salir, que así lo pueden ver también, así lo compartimos desde nuestras páginas de la radio. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por este llamado y bueno, estamos en contacto siempre y ojalá nos podamos reencontrar en enero. Recuerden, Lucía, que tienen un abrazo. Hasta luego, Lucía. Bueno, ahí estábamos hablando, dialogando con Lucía Toranzo de la fábrica recuperada de la CUPS de la localidad de Concarán, de San Luis. La verdad que la lucha sigue, vamos por la expropiación. Quería decirle a Lucía que, por supuesto, los micrófonos de La Bulla siempre están a disposición de todos ellos para que nos comuniquen, nos cuenten, vayamos siguiendo el día a día, ese día a día que relata Lucía, que es el día a día de lucha. Y van por la expropiación, ¿sí? Y de verdad les digo, se veía muy linda comida, muy rica cerveza, recuerdo que, y ropa, sí, ahí de la misma ropa que ellos fabrican, y hermosa, económica, y iba mucha gente entrando y saliendo con muchas bolsitas, y eso, bueno, hace una tarde linda. Sí, esta pandemia que nos ha cagado la vida todo. Sí, tal cual. Y acompañado de eso, bueno, de más estaba el borrachín que estaba ahí. En enero hace, vamos, Gordo. En enero vamos. Me acuerdo que Les Bulleres, justo Mati y Noé, yo había llegado acá a San Luis no hacía mucho y vamos, y nos fuimos. Así que recuerdo esas ricas cervezas. Ella la única que recordaba era la cerveza. Sí, en el orden de las prioridades, después quiero que entienda, porque yo le digo con todo mi amor y cariño gordita, a mi gordita, que es Cintia, porque ella, en el orden de las prioridades de todo en la vida, siempre es la comidita, la cervecita. Siempre tiene como una cuestión ahí que le encanta el disfrute de la comidita. Entonces siempre solo se vive una vez, se dice, es que hay que disfrutar. Primero menciona eso y después lo que hace en realidad la CUP, que es ropa. Pero y hace siete, no, y recordémosle a la audiencia que hace, es una lucha hace más ya casi 7 años, aún de por medio, como dijo Lucía, en un juicio ahí que todavía no es... Tienen la autorización, exacto, pero están con el juicio. Quieren la expropiación para poder trabajar tranquiles, porque están ahí, si bien tienen trabajo, están haciendo un montón de producción, pero ese miedo a ser desalojados o... de la manera de que sea, necesitan tener corre. La libertad de sumar más gente, que es lo que no están pudiendo hacer en este momento. Acepto. Pero bueno, por suerte la solidaridad del pueblo y de muchas otras personas también que no se pueden hacer visibles desde allí, pero lo somos desde acá y un poquito más lejos también, siempre estamos y apoyamos a la CUPS. Muy bien, bueno, son las 10:54 de la mañana, yo no sé qué hacen ustedes por ahí, por el otro lado, no sé qué estás haciendo vos, Mati, pero yo quisiera un mate y escuchar una musiquita y compartir con todos una musiquita, un temita, Mati, te lo pido, y yo también voy a pedir, estoy de pedidos ahora, y le pido acá a Cintia unos riquísimos mates. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Vuelto, 10:58 de la mañana, ¿cómo se pasa ya de estas 2 horitas? Ya hemos hecho una, rapidísimo. Rapidísimo, se nos va la mañana. Y llegó el momento de nuestra otra segunda columna. Otra columna, la columna. Hoy emocionadísimas con el tema de la columna. La verdad, súper, súper contentes. Bueno, ahora tenemos la columna de Medio Oriente, la columna de Lucrecia Fernández de Fidel News. Nos va a hablar hoy sobre la campaña 100 razones para juzgar a un dictador y hará una mención al Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Hermosas nuestras columnas. Es todo muy interesante. Y les queremos decir, al menos de mi parte, la primera vez que estamos con ella trabajando y hablando por Meet, la primera vez que le conocimos, así que le vemos la carita, un placer, Lucre, haberte conocido y ahí la tenemos, escucharte. La estamos viendo, la verdad es que es hermosa la tecnología, ¿no? Así es. Bueno, Lucre, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todas y todos, y todes, sí, bueno, acá, incursionando en hacer la columna esta vez vía Jitsi, una herramienta que yo particularmente le recomiendo a muchísima gente por ser libre y gratuita y de software libre. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Es como entre raro e interesante verse las caras, ¿no? Totalmente. Porque también está la magia de la radio, que siempre nos gusta tanto. Va, por lo menos a mí me encanta. Sí, como bien mencionaban ustedes, vamos a tratar de tener una columna doble hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos re bien. Porque bueno, la idea era hablar de un acontecimiento que se dio la semana pasada, que es este inicio de una campaña, como mencionaban ustedes anteriormente, pero también no dejar de mencionar que el domingo 29 de noviembre fue el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Entonces,

Tal sí, cual. Esa es la columna que les traía para hoy. Hermosa. Hoy nuestras columnas nos han dejado con la boca abierta, Lu. Quedé emocionada, quedé sin palabras. Me encantó. Bueno, espero que lo recomiendo mucho. No es muy fácil de conseguir, pero si alguna vez tienen la oportunidad, bueno. El libro se llama Poesía Palestina de Combate, de la editorial Nuestra América. Así que, sí, te los recomiendo porque es muy, muy, muy bonito. Bueno, Lucre, muchísimas gracias, Lucre. La verdad que chapó, hermoso todo. La info, el poema, me dejaste sin palabras, emocionadísima aparte, porque la verdad que qué fuerte. Bueno, como les decía a los oyentes, va a estar colgada tanto la campaña como la nota que les recomiendo que lean, que está en la página y que es muy completa, así que bueno. Genial, sí, ahí nos veremos en la próxima entrega. A ver con qué nos trae. Y lo vamos a compartir también nosotros desde nuestras redes, así hay acceso a toda esta info que está muy buena, que está muy bueno hablarlo, está bueno tener este espacio, y la verdad que sin palabras hoy, Lucre, me encantó verte también, estamos viendo, ¿no? Estamos chochas ahí con la cámara viéndote. Mucha tecnología. re lindo. Bueno, quién sabe, ahora abrieron comillas. Ahora, sí. ¿Quién sabe que nos peguemos un viajecito, que hagamos algo? No, bueno, siempre, como les decía, es un placer, y bueno, también poder traer estos temas y encontrarnos en todos los puntos de encuentro. Aunque a veces sea dura, la belleza y la lucha que trae siempre son inspiradoras. Sí, así es. Siempre. El placer es nuestro, Lucre, de tenerte, de tener tus columnas, la verdad que son hermosas. Y bueno, esperamos el martes que viene ver que... El otro, cada 15 días. Cada 15 días, ¿no? Hay que ver, ya vemos. ¿El próximo o cada 15? ¡Esa! ¡Esa! No, porque quedaron algunos temas colgados que eran importantes, pero la agenda también era... O sea, digo, no quería dejar pasar esta fecha, pero sí están pasando un montón de cosas en el norte de Irak. Que relacionadas con una guerra abierta que se está llevando adelante y muy inminente ahí, así que bueno, capaz que el martes que viene tengamos que la urgencia nos lleve a totalmente, Lu. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por tu columna, y nos estamos en contacto. Un abrazo. Chao, Lucre, nos vemos, estamos tirando besos. Porque Lula. No está pudiendo. Bueno, y pasaba recién la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Firal News, que nos hablaba sobre la campaña de 100 razones para jugar a un dictador, y hará una mención, al Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que nos leyó un hermoso poema. Precioso. Así que, bueno, nuestras columnas hoy han sido bastante, bastante lindas, bastante fuertes, intensas. Sí. Nos vamos y en breve, ya seguimos con los mates. Vos dale con los mates. Vos nunca preparar mate, ¿eh? Estoy emocionada. ¿Vos viste lo que leyó Lucre? Vos nunca preparar mate. El nudo, le queremos decir a la gente que acá me están explotando. Bueno, ya volvemos. Jodete por hacer mate rico. Enredando las mañanas. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y samba la cosa, que viva la astronomía. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bien, son las 11 y 28 de la mañana. Seguimos con el Enredando las Mañanas por www.labulla.org y también nos escuchan por www.rnma.org.ar. Pasó rapidísimo a la mañana, con un montón de info hemos tenido nuestras columnas y bueno, y ahora nos toca venirnos a San Luis, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de un temita de acá de San Luis, algo que estuvo sucediendo en San Luis este fin de semana. Una compañera, nuestra activista feminista, este fin de semana sufrió apremios ilegales por parte de la comisaría número 4 de la ciudad de San Luis. Como siempre, nuevamente la policía de San Luis haciendo noticia en estos medios. Acá estamos con sus abusos policiales. Acá tenemos en línea ya a nuestra compañera. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gente. ¿Cómo va por ahí? Bien, tranqui. Bueno, queríamos saber, así le podemos contar a los oyentes, cómo fue lo que sucedió este fin de semana, y bueno, cómo fueron todos los hechos que ocurrió con la policía y por dónde, en qué zona y eso. Bueno, primero que nada quería agradecer el espacio que nos han prestado para hacer visible también la situación que pasa todos los días en los barrios. Claro. Ahora nos ha pasado a nosotros, y zafamos, pero no siempre pasa, los torturan, los matan. La gente todos los días está acostumbrada a vivir situaciones de parte de la policía. El día sábado en la madrugada, mi amigo me estaba acompañando a mi casa después de cenar. Nos encontramos con que estaba el accidente. Ahí un accidente de la calle, como un accidente, ¿qué tipo? Un accidente de una moto contra un taxi. Ah, bien. El que iba en la moto es amigo de mi amigo, por ende mi amigo se paró a preguntar cómo claro. estaba el chico este, y después de ahí vamos a seguir caminando hasta mi casa. Lo que pasó fue que en un momento vimos que la policía se subió rápidamente al móvil sí. y se mandó para el barrio a toda velocidad, la gente empezó a correr, vi a una policía mujer corriendo y disparando para arriba, y en ese momento a lo lejos veo un montón de policías pateando a alguien en el piso, a lo lejos, y una mujer que gritaba. Dios mío. Ahí pasa el móvil, pasa la camioneta, vuelvo para salir, por donde estábamos nosotros, con mi amigo parados, y veo que iba un policía parado en la caja de la camioneta, pateando algo como si fuera una bolsa de papa, y diciendo, reaccioná, dale, reaccioná, a ver si sos tan macho, constantemente, y yo no pude contenerme y grité que dejaran de pegarle. Y sí. En ese momento, el tipo que iba pateando a este hombre que iba desmayado en la caja de la camioneta, salta de la caja, salta a su compañera que iba de copiloto y se nos vienen encima. A mi amigo y a mí que estábamos parados los dos en una esquina solo. Yo pensé que nos iban a empujar o que nos iban a decir que nos fuéramos y vinieron a pegarnos. La mujer ahí nomás empezó a pegarme y el tipo este le pegó a mi amigo. Mi amigo se tiró al piso y le dijo, no me resisto. Lo esposaron, lo subieron y a mí me siguieron pegando. Se acercó otra mujer, policía, a seguirme pegando. yo en una de las mujeres me pega en la panza una piña y la otra me agarra de los pelos y me tira para abajo arrastrándome y me esposaron. En ningún momento quiero aclarar que me resistí, no sabía ni siquiera que me iban a llevar. Me subieron al móvil y ahí iba sola yo en la parte trasera. Iba un policía manejando, la policía que me, una de las policías que me había pegado de copiloto, y atrás iba el mismo policía que le iba pegando al hombre, el hombre este que ya estaba en la camioneta, y mi amigo. Atrás, mi amigo mientras tanto veía cómo atrás le pegaban al chico este y veía cómo adelante me pegaban a mí. La mujer que iba de copiloto le dio vuelta tres veces fácilmente a seguirme pegando. Y yo le decía, pará de pegarme, no te estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada. Y ella constantemente diciéndome, sos una mugrienta, no sos nada ni nadie. Violencia psicológica. Nos bajaron en la comisaría cuarta, nos pusieron de espalda los tres contra la pared. Y en ese momento se llevan al chico que le venían pegando, se lo llevan más atrás de nosotros y le siguen pegando y lo agredían verbalmente. Me hice la vuelta y me dijeron, date vuelta porque te plancho a vos también. Es tremendo. ¿Sí? ¿Cómo? Es tremendo lo que estás contando, muy grave todo. No, y esto pasa todos los días. Sí. Exacto. Después de ahí, lo vuelven a poner al chico este con nosotros ahí como contra la pared, y el mismo policía que le estaba pegando se me acerca a mí y me empieza a agredir verbalmente, diciéndome que no me tengo que meter con ellos. Y me decía, ¿me escuchaste? La compañera que me venía pegando seguía también agrediéndome verbalmente, y como yo no les contestaba si los escuchaba o no, y solamente los miraba, el tipo se saca el barbijo y amenazantemente me dice, sí, mírame bien. De ahí nos hacen la requisa, nos tuvieron una hora y media parados. Ahí todo el tiempo mirá para el frente, mirá para la pared porque te planchamos, me vas a todo el tiempo. Constantemente ese tipo de violencia, sí, psicológica, física. ¿Cuántas horas estuvieron ahí en la comisaría al final? En ese momento que estuvimos ahí parados fue una hora y media en la que yo tenía miedo de que nos pasara algo, porque en ese momento nadie te iba a escuchar. Sentís, ¿no?, que nadie te va a escuchar, sentís que estás solo, los ves a ellos con tanta violencia que no sabes lo que son capaces de hacer. Tenía miedo de que me violaran o que nos siguieran pegando adentro. Y es eso, de que nadie nos va a escuchar. Sí. Después de ahí, nos llevaron a hacer una revisión médica, nos vuelven a traer, y cuando llegamos, yo pensé que ya estaba, y no, en realidad no, nos dijeron sáquense los cordones, nos mandaron a la celda, de ahí no tuvimos noticias hasta las 10 de la mañana, que se acercaron a pedirnos datos, y a traernos las causas que nos habían hecho. A todo esto, discúlpame, ¿le sacaron celular, algo de eso? ¿Ustedes estaban incomunicados? Todo. Y solamente teníamos lo puesto. Está bien. ¿Y la causa que les hicieron, qué causa? ¿Qué causa podrías tener de estar, a ver, quiero escuchar, saber... ¿Qué inventaron? ¿Qué causa? ¿En dónde enmarcan y encuadran la situación tuya de estar gritándole a dos personas, tres personas que no le peguen a alguien? ¿De qué los acusaron? Nos acusaron de atentado y resistencia a la autoridad. Atentado y resistencia. Yo cuando me trae la causa, no la quise firmar, les dije que no iba a firmar porque yo no había hecho eso. Y ahí constantemente amenazándome con que si no la firmaba iba a ser peor, que si no me iban a también a poner que atentado y rompimiento del artículo 205. Yo pedía que me dejaran hablar con una amiga. Me dijeron que no, que yo estaba incomunicada. No me dejaron comunicarme con ella, con nadie directamente. Y yo no quería, me seguía negando a firmar esa causa. Le decía, no te voy a firmar esto porque si no te firmo esto, después no salgo. Claro. Y después... Y de ahí a las 11 de la mañana, más o menos, después de tres veces que vinieron a seguirme presionando para que yo firmara, ahí a las 11 de la mañana vinieron a decirnos que teníamos que notificarle a alguien. Llamaron a mi amiga, vinieron a seguirme después presionando para que firmara la causa. Dije que iba a esperar a mi amiga. Claro. Y después de ahí vino una de las policías mujeres, que era bastante agresiva, que fue la única que fue en ese momento a decirme que si no firmaba iba a ser peor, que no sé, y bueno, y ahí terminé firmando. No me dejaron esperar a mi amiga. Ah, mira. Iba a llegar con una abogada. Después de ahí nos llevaron constantemente, era maltrato psicológico todo el tiempo. Nos tuvieron ahí hasta las 7 de la tarde y nos soltaron porque si no, o sea, iba a seguir la gente ahí. Sí, porque había gente ahí en la puerta, recordemos eso, que había gente, estaba también los medios alternativos de la bulla, estábamos presionando, nos quedamos ahí porque no solamente es una cuestión de violencia psicológica, todo lo que estás relatando es gravísimo, es muy, muy grave, es de principio a fin violación de todos tus derechos civiles y de humanos desde ya. Primero, nadie tiene por qué tocarte ni tocarlos, o sea, de ninguna manera, ni violenta ni nada. Desde ya inventar una causa, desde ya el abuso que ejercen sobre de manera violenta, golpeándote, lo que sea, y también el trabajito psicológico de terrorismo que hacen, todo eso es ilegal, todo lo que estás contando es una violación a tus derechos constitucionales. La verdad que es tremendo y es gravísimo todo lo que nos estás relatando. Yo... No, pero es que si vieras, si me permitís decirlo, sí, cómo sí. Dejaron la cara de mi del chico que lo llevaban, lo reventaron, le dejaron la nariz, las orejas, la cara desfigurada. Sí. Claro. No es nada de eso, sino que mi compañero, mi amigo, se quedó con pelo mío en la boca de cómo me habían tirado el pelo. Yo me seguía sacando pelo hasta... Sí, no. Sí, ah, no, imaginamos, sí. ¿Y esto cómo sigue? ¿Le has hecho alguna causa? ¿Has hecho denuncia, perdón, a estos policías? ¿Pudiste identificar el nombre? ¿Ellos se nombraban, no? No, solamente tengo grabadas las tres caras de las dos policías mujeres y del policía hombre que les pegó, que fue el que se nos vino encima en ese momento. Entonces vos vas a denunciar, vas a denunciar a la comisaría, a las personas. De todas maneras, aunque vos no sepas los nombres, saber de que las comisarías hay un registro por horario y por día de quién está a cargo, quién es el principal, quiénes son los que están a los escritores, los que escriben las denuncias, quiénes son los que hicieron la detención, o sea, están. Sí. Pero bueno, lo importante es que no nos quedemos callados, que podamos visibilizar lo que está pasando en el territorio de San Luis con la policía, saber de que ya mataron a una piba en cuarentena, que mataron a un menor en cuarentena, y que esto, como decís vos. Y también eso justamente iba a decir, desde la misma comisaría cuarta torturaron ahí cerca del río a unos pibes también, pegándole, sacándole hasta sangre, raspándole todo, mucha violencia, mucha, ejercen demasiado el poder que se les da. En ese momento el miedo en la noche y Sí. son impunes. Sí, aparte cómo has quedado vos después, bueno, ayer que pude hablar con vos un ratito, todo el daño, toda la secuela que quedó, aparte de la física, esa cuestión emocional queda muy resentida. Así que bueno, decirte que no estás sola, ya lo pudiste ver desde ese mismo día, domingo, que varios se encontraban ahí afuera de la comisaría, y también decirte que desde acá, desde la bulla, desde los medios alternativos vamos a estar siempre para cuando gustes y para cualquier visibilización que quieras hacer, ¿sí? Muchísimo a ustedes por el espacio y a todas las personas que estuvieron ese día acompañando. Así es. Nunca voy a tener palabras para agradecer lo que han hecho. A Alejandra, a mi amiga que fue la que fueron para allá, a todos y a toda la gente que se movilizó. Tal cual, la verdad que cuando pasan estas cosas así es cuando más nos une estas injusticias y más cuando se trata de la policía. Gente que no me conocía ahí, diferentes organizaciones, increíble todas las personas. De pensar que estás solo, yo a las 4 de la mañana pensaba que estaba sola, Sí. que no tenía a nadie, que nadie se iba a enterar. Y de ahí, haber tenido todo el apoyo que tuvimos desde afuera, increíble. Y completamente agradecida y con fuerzas para poder seguir con esto, porque no puede quedar en la nada, porque Exacto. ahora nosotros no tocamos barata. Pero todos los días estas situaciones pasan, Y no se contaminan los barrios, visibiliza. reprimen, entran reprimiendo, no les importa nada. Yo por suerte estoy contenida y no estoy sola en todas las Exacto. cosas. Eso lo Así es. agradezco muchísimo. Así es. Bueno, muchas Muchas gracias gracias por por este este diálogo diálogo y y sabés sabés que, que, como como te te decía, decía, siempre siempre podemos, puedes puedes contar contar con con este este medio medio para para visibilizar visibilizar y y para para esto, esto, para para también también estimular estimular al al resto resto para para que que salgan salgan también también a a hablar hablar de de todo todo lo lo que que hace hace la la policía policía de de San San Luis Luis en en todos todos lados. lados. Hoy Hoy lo lo pudiste pudiste contar, contar, en en el el caso caso de de Magalí Magalí no no pudo pudo contarlo contarlo y y debe debe haber haber pasado pasado algo algo similar. similar. Exacto. Exacto. Muchas Muchas gracias, gracias, compañera. compañera. Te agradezco muchísimo. Gracias Gracias a a vos vos por por el el relato. relato. Y Y sabés sabés que que contás contás con con nuestro nuestro espacio, espacio, con con el el espacio espacio que que también también es es tuyo, tuyo, es es de de todos, todos, para para visibilizar visibilizar esto esto y y todo todo lo lo que que haga haga falta, falta, ¿no? ¿no? Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, de de verdad. verdad. Muchísimas Bueno, gracias. te Te mandamos mandamos un un beso beso y y un un abrazo abrazo enorme enorme y y sabes sabes que que estamos estamos ahí ahí con con vos. vos. Abrazo de lucha. Sí, abrazo de lucha. Bueno, Bueno, compañera, compañera, nos nos estamos estamos viendo. viendo. Bien, Bien, ahí ahí estábamos estábamos en en diálogo diálogo con con una una compañera compañera feminista feminista que que sufrió sufrió este este fin fin de de semana semana a a premios premios ilegales ilegales por por parte parte de de la la comisaría comisaría cuarta cuarta de de San San Luis Luis Ciudad. Ciudad. Como Como siempre, siempre, noticias. noticias. Gravísimo, Gravísimo, todo todo lo lo que que está, está, lo lo que que relató relató es es grave. grave. La La verdad verdad que que a a esta esta altura altura del del siglo, siglo, la la verdad verdad que que es es muy grave, y pasan estas cosas, pasan cosas peores. Es como decías vos, la contaste. Hay veces que así no la podemos contar, como con Magalí no sucedió así. Bueno, 11:48 de la mañana, nos vamos a un separador y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, 11:49 de la mañana. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Quiero contarles que en este momento estamos haciendo historia, estamos haciendo tendencia en Twitter, en las redes sociales, con nuestra lucha verde, con nuestra marea verde. El hashtag es aborto es vida, será ley, aborto 2020. Aborto legal 2020. Así que estamos en este momento a full, compañeras de todo el territorio argentino y de Latinoamérica, haciendo fuerza para que esto salga, para que salga la ley. Bueno, seguimos con nuestro enredando. Ahora vamos a seguir con una columna, con la columna de anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy vamos a estar con desde Corrientes, desde allá, qué hermoso ese Corrientes, con Balbina Pitoni, capacitadora en lengua guaraní. Nos hablará sobre su experiencia de docencia en las cárceles. Hola, Balbina, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, buen día, sí, lo escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, contanos de en esta columna, sí, contanos. Bien, desde el 2014 yo empecé a desarrollar talleres de lengua guaraní en el penal número 1, que es una cárcel de varones en Corrientes Capital. Eso se fue dando en forma discontinua porque dependíamos siempre de la decisión del director del penal. Como es una educación no formal, siempre dependíamos de que nos autorizaron o no. Pero sí lo venimos haciendo desde el 2014. Yo soy integrante de la Red de Derechos Humanos y la Red de Derechos Humanos ofrece talleres, distintos talleres dentro de la educación no formal en el penal número 1. Te cuento lo que pasó este año. Dale. Este año empezamos, pero como todos saben, por la pandemia se dejaron de desarrollar toda actividad dentro del penal. No tenían educación formal, es decir, ni escuela primaria ni secundaria, se quedaron sin visitas, sin las actividades laborales que se hacían como carpintería, panadería, etcétera. Es decir, quedaron absolutamente sin ninguna actividad. Eso sí que es el encierro dentro del encierro. Exacto, exacto. Y entonces, a requerimiento de los internos, desde la Red de Derechos Humanos empezamos a analizar de qué forma podríamos llegar a ellos con algunos talleres que no sean presenciales. Acuérdense que en el penal no tienen internet, no, por lo menos en el penal número 1, los internos no tienen acceso a eso. Entonces surgió la idea de desarrollar el taller de guaraní por radio. ¡Qué bueno! Un desafío desafío importante, digamos. Ya que los otros talleres, como se daban talleres de cerámica, etcétera, era imposible hacerlo en forma remota, por decirlo así, pensamos que podíamos hacer el taller de guaraní. Es así que presentamos el proyecto a la Radio Universidad de acá, de la Universidad Nacional del Nordeste, quienes gustosos se apropiaron de esa propuesta, digamos, abriéndonos las puertas, dándonos toda la libertad para poder producir nuestro programa. Pero teníamos varios inconvenientes. Primero era la autorización en el penal, que dentro de todo esta vez fue más fácil, y la adquisición de radio para los internos, porque no tienen. Entonces, primero hicimos una campaña para la donación de radios, que tuvimos buena repercusión también, porque siempre hay gente muy, muy solidaria, y empezamos a recolectar radios que fueron dándose a los distintos grupos. No recuerdo en este momento cuántas radios se han donado, y también se donaron cuadernos, viromes, material de escritura, porque ellos no tienen nada. Entonces, sí. Eso fue nuestro desafío en un principio. Una vez que tuvimos eso, empezamos con este programa que se llama Añuá Ñembotupupe, que quiere decir en guaraní abrazo en el encierro. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo iniciativa, y el nombre ese es súper, súper acogedor. Porque la verdad que los veíamos muy, muy caídos o decaídos en su ánimo a los muchachos, como los llamamos nosotros, por el hecho de no tener absolutamente ningún vínculo con el afuera, que era a través de los talleres o a través de las visitas. En medio de eso tuvimos una infección masiva de COVID 19 en el penal. Tuvimos, porque los trato como parte, como grupo, también una gran represión que terminó con el asesinato, la muerte de un interno, de Kevin. Entonces eso lógicamente echa por tierra cualquier ánimo, cualquier cosa positiva que se pueda pensar. Entonces fue bastante difícil, y elaboramos el proyecto, como te dije, lo presentamos, conseguimos las donaciones. Y lo hicimos en 10 programas desde agosto a octubre. Se elaboraron cuadernillos que se le acercaba hasta el penal con los contenidos que se desarrollaban en cada clase. Es decir, que ellos al escuchar el programa tenían un cuadernillo para poder seguir. Para apuntar. Qué lindo eso. Y no perder ni siquiera un detalle de cada taller. ¿Fueron programas respectivos a cada taller o tuvieron que seleccionar unos pocos? No entendí. El contenido del programa, ¿de qué talleres estaba basado? Exacto. En la población penal tenemos muchos guaraní parlantes, gente del interior o de acá mismo a capital, que hablan guaraní, a veces algunos un poco, otros más. Empezamos con los saludos, cosas básicas, frases de saludo, decir nombre, apellido en guaraní, los colores, los números. Y en cada programa analizábamos la letra de una canción en guaraní, que acá es muy común. Tenemos chamamés, guaranias de nuestros hermanos paraguayos, polcas, conocida. Entonces, pasábamos la canción, analizábamos la letra, que eso todo estaba escrito en los cuadernillos que les hacíamos llegar. Y la verdad que la experiencia fue sumamente enriquecedora, gratificante, porque ellos estaban ansiosos, esperando cada programa. Estaban, yo los imaginaba, y algunas algunas fotos nos llegaron, estaban reunidos alrededor de una radio con sus cuadernillos y sus viromes, esperando que empiece el programa. Balbina, ¿y el programa con qué frecuencia salía? Salía una vez por semana, un programa de media hora, pero ese programa se repetía en la semana. Eran los martes, media hora, y se repetía los viernes. Así es que tenía para reforzar, digamos. Y lo bueno de esto, que eso sí superó nuestras expectativas, porque mucha gente de afuera también nos empezó a escuchar y nos empezaban a escribir y aportaban también para los internos saludos, etcétera. Entonces, en ese aspecto fue muy enriquecedor. Qué linda experiencia, la verdad. Poder realizar actividades a un grupo de personas que están padeciendo un encierro, más aún en un encierro, te llena, porque una misma que tuvo que estar aislada en casa, muchas la pasaron mal. Vivir el encierro en el encierro, mucho peor aún. Exactamente, eso es lo que pensábamos nosotros, como te decía al principio, no tenían visita. Ahora creo que ya empezaron a flexibilizar un poco, pero absolutamente ninguna visita. Ninguna actividad formal, o sea, desde la escuela primaria y la escuela secundaria que desarrollaban clases ahí, no se les dio absolutamente nada en este tiempo, nada. Ni siquiera, bueno, qué sé yo, unos cuadernillos como hicimos nosotros, como red, que no contamos con el presupuesto que puede contar el Ministerio de Educación. Nosotros les acercábamos unos cuadernillos para que escuchen el programa. Ellos no recibieron nada, ni la escuela primaria, ni la escuela secundaria. Entonces, y tampoco, como decía, iban a sus tareas de carpintería, de panadería, etcétera. Fue muy duro para ellos, y bueno, nosotros nos hicimos carne de eso e hicimos lo que pudimos. Y salió, y ojalá que puedan seguir continuándolo en estos tiempos también, porque todavía queda para rato en esta pandemia. Sí, sí. Ahora lo que hizo la Radio Universidad por cuenta propia, pidiéndonos autorización, digamos, fue repetir en los programas. Es decir, lo están repitiendo del 1 al 10 nuevamente. Qué bueno. Bueno, Balbina, qué linda experiencia y qué lindo poder haber hablado con vos. Es la primera vez, así que espero que hayan muchos encuentros más, que nos cuenten también otras iniciativas que van tomando, como todos los martes siempre tenemos estas columnas anticarcelarias, antirrepresivas, donde hemos pasado por varias provincias, por varias voces, y eso es muy rico también saber desde cada lugarcito cómo se van manejando, como así también todas las injusticias que ocurren desde ahí adentro y queda ahí. Quiero destacar que este trabajo fue realmente en equipo. Si bien es cierto, era la voz, mi voz era la que escuchaban, y yo la que programaba, o sea, diseñaba el programa, pero están desde compañeros y compañeras que hacían la compaginación, la grabación, la que como estipeaba los cuadernillos, porque todo era a pulmón, la que recortaba, la que armaba los cuadernillos, la persona que llevaba hasta el penal. Es decir, es un trabajo realmente en equipo. Bueno, Qué bueno, Balbina, viste que todo lo que es colectivo, todo lo que es en equipo, siempre de alguna manera sale lindo, sale, por lo menos sale eso, ¿no? Siempre en el colectivo, en grupo, siempre suma mucho, mucho más cuando hablamos de las cuestiones de organizarnos, de visibilizar, de estar, de hacer presencia, de compartir. La verdad que es re linda experiencia todo lo que nos has contado. Esperamos volver a escucharte, esperamos que nos toque de nuevo, que te toque de nuevo un martes con nosotras, con una columna anticarcelaria y antirrepresiva. Yo, la verdad que es un gusto, un gustazo haberte escuchado, haber escuchado toda tu experiencia. Y como decía Cintia, esperamos que nos sigan contando de sus iniciativas, de todos sus procesos, de este activismo, que es tan lindo porque una también es como que deja de lado otra realidad, ¿no? Es otra realidad todo lo que es el sistema carcelario, la comunidad carcelaria es otra realidad. Y está bueno tener voces. Que nos cuenten esto, ¿sí? Que se sepa lo que pasa dentro de estas comunidades carcelarias y dentro de todo lo que es el sistema carcelario tan tremendo muchas veces. Yo, en nombre de la Red de Derechos Humanos, les agradezco muchísimo a ustedes porque hacen conocer lo que vos decías, lo invisible. Claro. Entonces, yo siempre digo que los muchachos son los olvidados. Hablo de muchachos porque esto se desarrolló en el penal número uno de varones. Claro. Son los olvidados. Y lo que se hace ahí, tengo que decir que en muy pocos medios de nuestra provincia se hacen conocer. Por Claro. eso les agradezco a ustedes que se tomaron el trabajo de comunicarse con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, esperamos otro un próximo encuentro con el Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias. Gracias a Hasta vos. luego. Nos estamos comunicando después. Chau, chau. Bueno, esa fue nuestra columna anticarcelaria antirrepresiva de Agencia para la Libertad, en la columna que hoy estuvo a la voz de Balbina Pitoni de Corrientes. Ella es capacitadora en lengua guaraní y nos habló de toda esta experiencia de docencia que tuvo en las cárceles. Ella contaba en el penal número uno de varones En plena pandemia. en plena pandemia. La verdad que todo lo que contó, toda su experiencia. Muy, muy, muy, muy buena, muy importante. Muy importantes son estos activismos porque es como ella decía, queda olvidada toda la comunidad carcelaria, sobre todo quienes sufren es la familia, que después se quedan sin poder visitar o terminan dejando de visitar porque es todo un costo emocional, aparte del económico y trasladarse, es un costo emocional muy alto. Entonces, básicamente, este sistema desmembra, rompe todo lo que es los vínculos que pueden tener, y eso no tiene derecho nadie, ningún sistema, a quitar o a romper vínculos. Pagar, están pagando. Hay que empezar también a concientizar, a saber que son seres humanos, que no pueden quedar relegados a las decisiones de todo un sistema que no es perfecto, todo lo contrario. Así que bueno, hermosa la columna. Todas las columnas que hemos 12 y tenido. 6. Nos pasamos, nos están cobrando millones, vamos. Listo, acá el minuto te cuesta mucho. Oh, no, ¿qué te va? Mira, escúchame, sí, nos cuesta un montón, pero lo hacemos con amor, lo hacemos acá. Bueno, hay que poner, bueno, vamos a hacer algo, una kermés, algo así. Algo. Bueno, nosotros nos vamos, pero mañana miércoles seguimos desde Radio Semilla en AMBA, así que no se vayan, estén enredando de lunes a viernes. Así que nos Toda veremos. una semana verde, Una digamos. semana verde, así es. Dale, Alberto, ahora dale, senadores, diputados, Sí, vamos y con los que aprueben diputados. Sí, y que saquen, sea. terminen, corten con sus dogmas Así es. metidos en la vida. Bueno, nos vamos, que sea ley. Nos vamos y que sea ley. 2020, esperanzadas, acá estamos haciendo mucha fuerza. En este momento hay un tuitazo. Recuerden si pueden participar, retuiteando. El hashtag será aborto legal 2020. Y el aborto es vida. El aborto es vida. Ese hashtag me había olvidado. Bueno, nos vemos el próximo martes y mañana desde Radio Semilla en AMBA. Sí. Chau, chau. Chau, chau. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.